Hola, soy Ana Suet. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. Desde abril de 2025 hay más de 120 chicas de entre 14 y 18 años que se están formando en temas relacionados con física, matemáticas, programación, dinámica orbital, satélites y sus subsistemas, cómo se opera una misión satelital. Si todos estos temas te interesan, todavía estás a tiempo de anotarte. Escribime. El futuro espacial también es nuestro.